Bueno, a partir de la conquista de Jaén por los reyes cristianos, fue cuando en 1243, fue cuando se cambió la ubicación del nacimiento del Guadalquivir de la altiplanicie granadino-almeriense hasta Jaén. Fue una decisión política del arzobispo de Cazorla, Rodrigo de Rada, que no podía permitir que un río cristiano naciera en tierra infieles. Entonces fue por lo que se cambió esa ubicación, que no fue una decisión científica, sino política. Actualmente existen unos parámetros científicos definidos por la comunidad internacional para determinar el nacimiento de cualquier río del mundo. Y son los siguientes. Primero, es la lejanía de la desembocadura, que en el caso del río Almeriense tiene 60 kilómetros más que el actual nacimiento del Guadalquivir. En segundo lugar, es la cuota de nacimiento. La cuota de nacimiento se refiere a que un río no puede nacer en un torrente de montaña, como el caso actual de Cazorla. Debe de nacer, según los parámetros, en un terreno llano, antiguo y asentado, porque al nacer en un torrente de montaña, la erosión del terreno puede hacer cambiar su ubicación norte, sudoeste, oeste. En el caso almeriense es un terreno completamente llano, antiguo y hacendado, que tardaría milenios en que se pudiera cambiar esa ubicación. En tercer lugar es la cuenca hidrográfica. La cuenca actual que vierte agua al Guadalquivir en el Guadiana Menor es 3 veces superior a la actual de nacimiento de Cazorla. Y el cuarto es el aporte hídrico. El aporte hídrico, tenemos casi 3 veces más de agua, aportamos 3 veces más de agua que eso. Es un detalle, es que el Guadalquivir, o sea, el agua que Almería aporta al Guadalquivir es el 0,46% de la que fluye por Sevilla. O sea, desde Almería, que tenemos aproximadamente unos 14 kilómetros del río Guadalquivir, y son varios los pueblos que vierten agua a esa cuenca, en total vertimos el 0,46% de las aguas que se vierten a San Lucas de Barrameda.